Este 2010 se cumplen 50 años de la absurda muerte de Albert Camus en un accidente de coche. Novelista, ensayista y dramaturgo francés, considerado uno de los escritores más importantes posteriores a 1945. Su obra, caracterizada por un estilo vigoroso y conciso, refleja la filosofía del absurdo, la sensación de alienación y desencanto junto a la afirmación de las cualidades positivas de la dignidad y la fraternidad humana. Camus nació en Argelia el 7 de noviembre de 1913. Estudió en la Universidad de Argel. Sus estudios se interrumpieron pronto debido a la tuberculosis. Formó una compañía de teatro de aficionados que representaba obras a las clases trabajadoras. También trabajó como periodista y viajó mucho por Europa. En 1939 publicó Bodas, un conjunto de artículos que incluía reflexiones inspiradas por sus lecturas y viajes. Durante la Segunda Guerra Mundial fue miembro activo de la Resistencia Francesa y de 1945 a 1947 director de Combat, una publicación clandestina. Argelia sirve de fondo a la primera novela que publicó Camus, El extranjero, 1942, y a la mayoría de sus narraciones siguientes. Esta obra y el ensayo en el que se basa El mito del Sísifo, 1942, revelan la influencia del existencialismo en su pensamiento. De las obras de teatro que desarrollan temas existencialistas, Calígula, 1945, es una de las más conocidas. Aunque su novela La peste, 1947, Camus todavía se interesaba por el absurdo fundamental de la existencia, reconoce el valor de los seres humanos ante los desastres. Sus obras posteriores incluyen la novela La caída, 1956, inspirada en un ensayo precedente, El hombre rebelde, 1951, la obra de teatro Estado de sitio, 1948, y un conjunto de relatos, El exilio y el reino, 1957. Colecciones de sus trabajos periodísticos aparecieron con el título de Actuelles, 1950, 1953 y 1958, y El verano, 1954. Una muerte feliz, 1971, aunque publicada póstumamente, de hecho es su primera novela. En 1994 se publicó la novela incompleta en la que trabajaba cuando murió, El primer hombre. Sus cuadernos, que cubren los años 1935 y 1951, también se publicaron póstumamente en dos volúmenes, 1962 y 1964. Camus, que obtuvo en 1957 el Premio Nobel de Literatura, murió en un accidente de coche en Francia el 4 de enero de 1960.